Yo confío en su palabra. Si me pierdo en la oscuridad, su luz siempre me guiará. No importa que venga ya, porque mi Dios es el Dios que salva. Aún en medio del huracán, mi fe no fallará. Andaré por fuego, ya no tengo miedo. El enemigo es mentiroso, sé que mi Dios está conmigo. Andaré por fuego, gigantes huyen ante mí. Medianoche te alabaré, cadenas no callan mi fe, y milagros sé que veré, en Cristo todo es posible. Hoy ruge el león de Judá, Cristo reina en poder y victoria, no hay nadie como mi rey, de que yo temeré, andaré por fuera. Sé que Él está, sé que Él está conmigo. Si mi Dios a mi lado está, no creeré ninguna mentira. Sé que Él está, sé que Él está conmigo.